Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado, que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero. Instituto de Astrofísica de Andalucía. Gabinete de divulgación. 9 de la mañana. Hola, Mili. ¿Has leído ya el número de Nature de diciembre que te presté? Es que le quiero echar un vistazo. Ni me lo recuerdes. No pasé de la editorial. No sé, se me puso mal el cuerpo cuando empecé a leer. How wide there, Spain, Italy and Greece all have new government and new research laws. Despite the pressure of economic... Pero, Mili, ¿qué estás diciendo? Ah, te traduzco el inglés, claro. Venía a decir a los nuevos gobiernos de España, Italia y Grecia que deben invertir más en ciencia porque traería grandes beneficios a estos tres países y además haría a toda Europa más competitiva. Algo que no hacen, evidentemente. No, pero si inglés sí que entiendo. Es que tú hablas ya es otra cosa. Redacción Canal Sur Granada, 11 de la mañana. Y si miras, Emilio, la columna de la derecha de esta web, vas a ver... Oye, ¿pero qué estás mirando? Que estás en una reunión de trabajo y estás metido todo el día en el Facebook. Oye, que yo siempre estoy trabajando, ¿eh? De hecho, me acaba de llegar una invitación para que firme la plataforma Actuable la proposición del científico español Francisco Hernández, que propone que se incluya una casilla en la declaración de la renta para destinar, atenta, el 0,7% a la ciencia, ¿eh? ¿Qué te parece? Mira, y ya tienen más de 261.500 firmas. Ya, y por lo que yo veo, también estás en el grupo de Salvemos al Hacker de Scarlett Johansson, ¿no? Hombre, claro. Cuarto de estar de Emilio. Sofá de Emilio, concretamente. 5 de la tarde. Cari, un ratito de tele... Luego a Canal Sur a hacer el programa y después soy todo tuyo el fin de semana, de verdad. Incluida la Feria de la Ciencia del cole de tus sobrinos, que de verdad que voy, ¿vale? Su hija padece un tipo raro de diabetes y hace 10 meses se enteró de que despedían a quien investigaba un remedio a esa enfermedad. Ha reunido 7.000 euros para que al menos hasta abril esa joven científica vuelva a su puesto de trabajo en el Centro Príncipe Felipe de Valencia. Pasen y vean. Bienvenidos a la gran ruleta de la ciencia. Haga su apuesta por cuál será la próxima investigación que será financiada. Una monedita de nada, este servidor podrá cambiar la astrología por el estudio de la estrella supernova en la galaxia del remolino. Dios mío, ¿pero qué es esto? ¿Dónde estoy? Emilio, estamos en la feria de ciencia, acuérdate, ¿eh? Pero yo creí que lo de feria era otra cosa. Otra chochona se lleva el caballero. Un perrito piloto para quien gane esta carrera. Un eurito de nada para usted y quizá pueda volver a ejercer de ingeniero en aeronáutica y acabar mi diseño de aviones tripulados sin piloto. 49. 33. El abuelo, el 90. Bingo para el caballero. Vengan un poquito más tarde que a las 8 sorteamos un laboratorio con investigador incluido, experto en células madre y una decena de publicaciones de Science. ¡Que me lo quitan de las manos! ¡Vamos, vamos! Milio, no te duermas, que es casi la hora del radioscopio. Madre mía, qué pesadilla, nena. ¿Qué hora es? ¡Uf! Me voy volando. Susana me va a matar. RAI Granada. Ahora mismo. Hola, muy buenas tardes. Esto es el Radioscopio, el programa de ciencia de Radio Andalucía Información. Bueno, ya sabéis que el radioscopio está bien, este aparato que tenemos con nosotros y del que vamos aprendiendo algo más cada semana. Y digo vamos aprendiendo porque se suponía que el experto en su funcionamiento era Emilio García. Pero qué os voy a contar, que no sepáis ya a estas alturas de los líos en los que nos estamos metiendo. Lo que sí es Emilio es astrofísico y responsable del Departamento de Divulgación del Instituto de Astrofísica de Andalucía, un centro del CSIC en Granada. Emilio, muy buenas tardes. Hola. Hola, ¿se puede saber por qué has venido tan tarde y qué te pasa, que tienes muy mala cara? Mira, Susana, es que acabo de tener una pesadilla horrible. Mira, estaba yo en un sitio bueno, que bueno, espera, luego me cuentas, que ahora tenemos que ir ya con las noticias de ciencia de esta semana, que si no, no tenemos tiempo. Venga, ¿sí? Vamos. Y comenzamos con el Instituto Andaluz de Automática Avanzada y Robótica, que ha desarrollado un robot quirúrgico que sirve como asistente en cirugías mediante una cámara y un brazo que ayuda al especialista en maniobras como la sutura, Emilio. Sí, este robot no necesita ser manipulado por ninguna persona, sino que responde a los gestos específicos y a comandos de voz que realiza el cirujano y le apoya con operaciones simples. El robot se adapta al cirujano mediante la identificación de movimientos y de gestos de una forma automática. Para ello utiliza un algoritmo que calcula estadísticamente la mejor respuesta a unas maniobras. A pesar de este movimiento intuitivo, las órdenes de voz tienen prioridad para poder modificar su conducta al instante, si la operación pues no sigue el curso que está prefijado. ¿Con algoritmos? Con algoritmos, ¿eh? Fíjate. Científicos de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla han hallado la cura para la diabetes de un tipo de gusano conocido como Chianorhabditis elegans. ¿Puedes repetirlo? No, no puedo. El estudio demuestra cómo puede utilizarse una vía alternativa para estimular una respuesta celular ante la ausencia de actividad del receptor de insulina, una reacción que no se produce de forma natural en estos gusanos. A nivel molecular, estos gusanos diabéticos presentan problemas similares al de los humanos que padecen diabetes tipo 2, que es el más común. Los resultados obtenidos abren la puerta al desarrollo de un posible fármaco que simule la reacción obtenida por estos investigadores en el laboratorio y además curan a los pobres bichos, que también mira es importante. Mira qué bien, pobrecitos, los gusanos tienen claro, que estar sanos. Joder. Desde RAI Granada, el radioscopio. En 1800, el astrónomo y músico William Herschel realizó un experimento. Descompuso la luz solar en sus diferentes colores y midió para cada uno de ellos la temperatura. Para su sorpresa, se desprendía mayor calor en la parte más alejada del rojo, donde no se registraba luz. Había descubierto los invisibles, pero calientes, rayos infrarrojos. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. Emilio, pero ¿se puede saber qué te pasa? Que sigues más blanco que una pared. Que cuando hemos dado la noticia de la Pablo de Olavide de la investigación sobre diabetes, pensé que te ibas a desmayar. Sí, es que me ha recordado a mi pesadilla, la que no me has dejado contar antes. Es que entre la noticia de la madre valenciana que ha tenido que buscar financiación para que continúe la investigación de la diabetes que sufre su hija, ¿sabes? Que ha salido sí, por sí, los sí, medios. Claro, claro. El científico que propone una casilla en la renta para la ciencia, la editorial de Nature. Y bueno, yo qué sé, todo esto de los recortes, pues estoy un poco asustado. Yo no sé qué futuro le espera a la ciencia. Vamos a ver, Emilio, que todo esto no es nada nuevo. Que no va a ser ni la primera ni la última vez que la financiación de un apoyo científico depende del interés de un particular o de un grupo de particulares. Está claro que el desarrollo de la ciencia, en eso creo que debemos estar todos de acuerdo, tiene que estar garantizado por los organismos públicos. Pero que tampoco está nada mal que haya otras iniciativas privadas. No, al contrario, me parece genial que haya iniciativas privadas. Bueno, pues precisamente tengo hoy aquí con nosotros a Lorena Quintana. Mira, verás, Lorena sufrió un accidente de tráfico que le provocó una lesión medular completa y desde entonces sufre tetraplejia. Lorena, muy buenas tardes y bienvenida al Radioscopio. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Emilio. Buenas tardes, Susana. Hola, buenas tardes. Mira, ella, Lorena, es miembro de la asociación APINME y de buscar financiación saben muchísimo. APINME, Asociación Pro Investigación para la Reparación de la Lesión Medular. Asociación sin ánimo de lucro con sede social en Andalucía, en Granada, formada por un colectivo de lesionados medulares y constituida hace 2 años con el objetivo de buscar financiación para la investigación científica relacionada con su patología, que en Madrid desarrolla el doctor Jesús Vaquero. Bueno, Lorena, la primera pregunta es fácil. Bueno, ¿cómo surge esta idea de reuniros y de recaudar fondos pues que sirvan precisamente a la investigación que está haciendo el doctor Vaquero? Pues realmente la noticia la encontramos en internet y nos fuimos directamente al grano. Llamamos por teléfono al hospital Puerta de Hierro para confirmar la noticia. Nos dieron una cita, estuvimos hablando con Jesús Vaquero y nos planteó el problema que había, que necesitaba una sala GMP, una sala blanca, que en el hospital se disponía de una, pero que tenía que ser compartida con los de hematología. Total, que la sala de Jesús y la de ellos no podía estar compartida porque requiere otro requisito. Otro requisito, ¿no? Entonces decidimos de decir, vamos a tirar nosotros para adelante, que a nosotros no nos frena nada, queremos ponernos bien y decidimos de montar una asociación para poder donarle el dinero para poder montar la, la sala. Bueno, ¿y cómo habéis recaudado fondos? ¿Qué tipo de iniciativas habéis tenido? ¿Qué apoyos habéis tenido para lograr todo Principalmente esto? Principalmente nosotros, la familia y amigos. Luego hemos hecho también unos cuantos de eventos. Ajá. Hicimos un freestyle que nos fue muy bien. Un apoyo de todos los moteros. Vamos, fue espectacular. El Granada Pop, que también salió bien. Un poquito más flojo, pero bien. Hemos hecho también la rifa de Navidad. Ajá. Hemos hecho lotería. Y luego, pues, pequeñas empresas también han colaborado con nosotros. O sea, todo lo que fuera necesario, sí, para lograr este objetivo, ¿no? A ver, Lorena, ahora vamos a decir, porque estás diciendo las familias, pequeños y grandes eventos, se ha hecho necesario recaudar mucho dinero y para lo que tú has dicho, la Sala Blanca. Exacto. Vamos a explicar a nuestros oyentes qué es una Sala Blanca y cuánto dinero necesitabais vosotros para montar la Sala Blanca que reuniera las condiciones que permitiera al doctor Vaquero continuar con su investigación. ¿Qué es una Sala Blanca? Pues una Sala Blanca, yo lo voy a explicar realmente. ¿Cómo lo vamos a entender todos? ¿Lo vas a explicar como lo vamos a entender todos? Para que todos, todo el mundo se entere, como yo me entero. Pues una sala donde se hace una terapia de cultivo celular, es decir, donde se cultivan las células que van a ser implantadas. Uh-huh. Y y tiene que tener una serie de condiciones, de requisitos para, sí, que esté esterilizada al máximo. Exacto. Del máximo. Es exacto. Así. Vale, la que vosotros para la que vosotros habéis reunido dinero, la que se está construyendo en el hospital de Majadahonda, ¿cuánto dinero costaba? Pues exactamente eran 3 millones de euros. Vale, ¿y de dónde ha salido ese dinero? Porque cuéntanos cómo lo habéis hecho. Pues nos hablamos con Grifo, que es la empresa que se encarga del montaje de la sala, y entonces nos dijo que el precio estaba en 3 millones de euros, pero que ellos querían colaborar con nosotros, que les parecía el proyecto muy interesante, que querían echarnos una mano, y nos la dejaron en 474.000 euros. Uh-huh. Que de ahí tenemos pagado ya casi un 85% a través de los eventos, colaboraciones de amigos y... Uh-huh. O sea, que es una iniciativa totalmente privada, claro, tanto por la empresa, sí, como por vuestra asociación, claro. Exacto. Y la sala está construida y está terminada ya, ¿verdad? Sí, ya está finalizado. Bueno, pues ese es el punto en el que el objetivo está conseguido. La Sala Blanca está ya por fin construida. Vamos a contar algo más de esta investigación y vamos a hacerlo con su principal responsable, el doctor Jesús Vaquero. Jesús Vaquero Crespo, catedrático de neurocirugía y responsable de la Unidad de Investigación en Neurociencias del Hospital Puerta de Hierro Majadahonda y del Programa de Terapia Celular Neurológica. Acaba de recibir el Premio Reina Sofía 2011 de Rehabilitación y de Integración por su trayectoria en el campo de la lesión medular, por la excelencia de sus resultados y por su futura traslación clínica en el ensayo clínico. Bueno, pues Jesús Vaquero lleva 20 años investigando las posibilidades de recuperación en la lesión medular traumática. Desde el año 2000 está centrando su investigación en la utilización de células madre adultas obtenidas de la médula ósea del propio paciente. Jesús Vaquero, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, explíquenos en qué consiste el procedimiento, qué es lo que se hace con esas células y después qué papel juegan. Cuéntenos un poquito en qué consiste su investigación. Bueno, nosotros estamos centrando dentro del estudio de terapia regenerativa con células madre. Estamos trabajando con unas células que se obtienen de la médula ósea. Ahí hay unas células que son células madre adultas que se pueden transformar en las células que van a formar las células sanguíneas, y hay unas células en esa zona que son el soporte del resto de las células, que se sabe desde hace años que tienen la posibilidad de transformarse en células de diferentes tejidos y órganos con diferentes circunstancias y en diferentes situaciones. Entonces, sobre esas células son las que estamos trabajando y tienen la enorme ventaja de que son propias del propio, vamos, del paciente, uh-huh, con los cuales la posibilidad de rechazo o de formación de tumores o de complicaciones es mínima. Estamos trabajando con esas células. Uh-huh. Una vez que esas células están cultivadas, ¿cuál es el procedimiento para que empiecen a trabajar dentro del paciente que tiene esa lesión medular? Bueno, esas células lo que hacen es que se inyectan en el sitio de la lesión medular y ahí ejercen un efecto no solo de integrarse dentro de ese tejido, sino que elaboran una serie de sustancias que facilitan la regeneración nerviosa cuando hay unas células ya endógenas dentro del propio tejido nervioso, que lo que hacen es que aumentan esa capacidad de regeneración. Por eso la ventaja que tenemos con estas células es que tienen un mecanismo de acción posiblemente múltiple, y entre ellas las más fundamentales es activar unos mecanismos endógenos de reparación del propio tejido. Jesús, los resultados que habéis obtenido hasta el momento pues han sido bastante alentadores, ¿no? Y no solamente con pequeños animales, que habéis hecho pruebas en más de 200 ratones, creo, sino también con otros de mayor tamaño, como por ejemplo, pues cerdos, cerditos. Es más, no solamente con lesiones medulares incompletas, sino también con lesiones medulares completas, ¿no? Que quizás es una cosa increíble, ¿no? Bueno, la verdad es que los resultados, yo diría que son optimistas, son unos resultados alentadores. Lo que pasa es que hay que tener la suficiente humildad y tener los pies en el suelo. O sea, no podemos tampoco lanzar las campanas al vuelo, puesto que las condiciones experimentales en las que se trabaja con modelos animales son unas condiciones muy diseñadas, muy estandarizadas. Claro. Cuando uno empieza a ver lesiones en pacientes, pues se encuentra una gran variabilidad. Los traumatismos medulares en el paciente, pues muchas veces hacen grandes destrozos, con médulas que se rompen completamente, y posiblemente esos no son los casos idóneos, puesto que no se parecen en nada a las condiciones experimentales con las que nosotros trabajamos. Claro. Luego hay otra cosa también que hay que tener en cuenta, y es que la evolución de la lesión también es condicionante, en el sentido de que nosotros en animales pues hemos obtenido, como muy bien dices, resultados optimistas en lesiones completas y crónicas de mucho tiempo de evolución. Pero claro, el tiempo de evolución en un animal pues no es lo mismo que puede ser el tiempo evolutivo de un paciente que a lo mejor lleva 20 o 30 años en una silla de ruedas. Entonces, salvando estas diferencias y estas limitaciones, pues la verdad es que tenemos suficiente experiencia experimental, no solo nosotros, sino otros grupos que están trabajando en este campo, como para plantearse el inicio de estos estudios en humanos, pero siempre con estricto rigor metodológico y sin pensar que esto va a ser una panacea. Esto es un camino que está empezando y que, lógicamente, hay que seleccionar muy bien los casos que pueden ser beneficiarios de este tipo de técnicas. Con mucha cautela y paso a paso, ¿no? Bueno, ¿y en qué paso estamos ahora mismo entonces? Porque, como nos decía Lorena de Apimen, la habitación blanca ya está construida. ¿Qué es lo que falta para poder empezar ya las primeras intervenciones? Bueno, nosotros hace ya 4 años planteamos que estábamos en condiciones de poder iniciar estos ensayos en pacientes. Hemos estado demorando este tiempo fundamentalmente pues porque hemos pensado que necesitábamos una sala blanca específica para realizar estos estudios, porque en base a los ensayos experimentales que tenemos sobre animales, pues tenemos una metodología muy específica que requiere una sala también específica para esto. Son salas muy costosas y, claro, gracias al apoyo de APIME y todo esto, pues estamos ahora mismo en condiciones de tener una sala ya diseñada, una sala específicamente preparada, la sala ya está equipada completamente y la sala está ahora funcionando completamente. Lo que pasa es que todavía no está iniciado el ensayo, por una razón. La sala se terminó de construir en el mes de mayo pasado y en estos meses se está implantando lo que se llama el plan de calidad de la sala, que es estar absolutamente seguros de que todos los equipos funcionan correctamente, de que todas las pruebas de producción celular se hacen con absoluta bioseguridad para los pacientes, y esa es la fase en que estamos. Entonces, cuando esto ahora ya esté terminado, los estudios que se nos exigen para asegurar la seguridad de estos procedimientos, pues se va a proceder a la inspección por las autoridades competentes y en el tiempo más breve posible, pues estaremos en condiciones de iniciar los ensayos en pacientes. ¿Y cuándo podría ser eso? ¿De qué fecha estamos hablando? Yo prefiero no dar fechas, por una razón, porque cuando uno da fechas parece que al día siguiente todo el mundo está diciendo que por qué no se ha empezado. Y en este caso, concretamente, la seguridad del paciente, la seguridad de que todo funciona correctamente, tiene que primar sobre los tiempos y los plazos. Yo creo que estamos en condiciones de que en los próximos meses se inicien realmente las primeras experiencias en humanos. Pero claro, hay una serie de detalles técnicos que no nos compete a nosotros. Puede ser, por ejemplo, que a la hora de hacer los estudios de comprobación de que todo funcione, pues haya algún déficit estructural o alguna cosa subóptima y que, lógicamente, pues haya que retocarlo y haya que asegurar que esto funciona correctamente. Y claro, esos plazos están marcados por este tipo de posibilidades. Pero vamos, si todo va bien y todo está en marcha como nosotros pensamos, pues es lógico pensar que en los próximos meses estemos iniciando estos ensayos. Bueno, pues nos quedamos con eso, con los próximos meses. Esperamos que sea lo más pronto posible y nos encantará contar aquí en el radio un logro científico en el que se lleva trabajando muchos años y en el que por fin ya hay los primeros resultados con pacientes. Mejor que decir nosotros adiós al doctor Vaquero, que le diga adiós Lorena. Que está Lorena, aquí. Claro que sí. Lorena, despide al doctor Vaquero. Jesús, bueno, encantada. Y hola Lorena, ¿cómo estás? ¿Cómo pues estás? Bien, ¿y cómo andas? Me alegro de escucharte aquí en Canal Sur. Pues yo te digo lo mismo. Muchísimas gracias por estar ahí, Lorena. Jesús, sí. Enhorabuena por la investigación. Y a vosotros, gracias, Lorena, enhorabuena por el trabajo de recaudación de la financiación necesaria para el doctor Vaquero. Hasta gracias la próxima. Hasta luego. Las ciencias se ven mejor a través de el radioscopio. Susana, ¿cómo vamos de tiempo? Pues como siempre, fatal. Bueno, tiempo relativo. Vamos a escuchar la postal. Queridos amigos, estos días me encuentro en las inestables tierras del tiempo. En ellas nada permanece inmóvil. Todo es cambiante y mudable. Ninguna inalterabilidad puede vivir en estos lugares. Sus pobladores, horas, segundos, años, corren frenéticos o avanzan lentamente en un presente brevísimo que nace y muere con ellos. Hay un sitio donde el tiempo es absoluto, igual para todos los observadores, hombres de negocios o turistas, llegados de otras tierras y otras zonas acronales, donde es relativo, se dilata o se contrae, y la simultaneidad no está garantizada. La mayor parte de las calles tiene única dirección. La reversibilidad es difícil de encontrar, y allí los taquiones, a velocidades superiores a las de la luz, violan el principio de causalidad, donde las consecuencias preceden a las causas. Tiempo sidéreo, tiempo solar, tiempo universal coordinado, tiempo atómico, el tiempo. Tantas maneras de llamarte y ninguna forma de retenerte o dominarte, oscilando en una cicloide al ritmo del tic-tac del tiempo, intentamos recuperar un espacio perdido. Reciban un saludo afectuoso de un amigo. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. ¿Cuántos estados de la materia conoces? Existen 5: sólido, líquido, gas y 2 más. Plasma, que es un gas constituido por partículas cargadas, y el condensado, un estado que solo se alcanza a temperaturas cercanas al cero absoluto. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. Hola, guapa. ¿Sabes que según la teoría de los mundos paralelos existe un universo paralelo en el que tú estás cayendo ahora rendida a mis pies? ¿Ah, sí? ¿Y a qué teoría de universos paralelos te refieres? ¿Eh? Sí, a la de Vilenkin, a la de Everett, a la de Tegmann. Sí, sí, al preinflacionario, al cuántico o al matemático. ¿Yo? Yo creo que te refieres al que te quedas ahí con cara de tonto. Adiós, paralelo. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. Pues mira, Susana, me voy más tranquilo por 2 cosas. Una, porque esta sintonía mola mogollón. Y segundo, porque, pues mira, yo creo que es importante que la ciencia siga financiándose desde las administraciones públicas, pero iniciativas como esta creo que también son importantes. Oye, tienes hasta mejor color de cara y todo, ¿eh? ¿Verdad que sí? Bueno, Emilio, nos vamos, pero como siempre, entonces, vamos a decir quién es la gente que hace posible el programa, si te parece, ¿no? Claro. Claro, pues en la realización de sonido... Pues se lo hace siempre, ¿para qué me preguntas? Un viernes más, José Miguel Álvarez, las colaboraciones de José Enrique Ruiz y la Fundación Descubre, y nuestra cuadra de actores en la que cada vez hay más gente. Hoy, Juan Luis Sotés, Ana Tamayo, José Antonio Meca, Silvia López de la Calle, Charo Rodríguez, Juanjo Moreno, Angustias Marín y Pepe Garzón. ¿Qué te iba a decir? ¿A esta gente se le paga? Claro. Ah, ¿sí? Sé que al final todo es pasta. ¿Qué celebramos? Es para reunir fondos para la universidad. ¡Ajá! Comprendo su reticencia, Dr. Cooper, y estoy de acuerdo, pero es inevitable que a veces tengamos que hacer un poco la pelota para recaudar dinero para investigaciones. No me importa, es vejatorio y me niego a ser exhibido por ahí como si fuera un cerdo en la Feria Estatal de Texas. Está bien, le propongo una cosa. Se pondrá traje y corbata, irá a mi fiesta y dará una charla sobre sus investigaciones ante un grupo de ricos, o le juro que le dejaré ciego con una cuchara candente como le hicieron al niño de Slumdog Millionaire. You can give them to the birds and bees.